Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba en el cementerio de los vampiros humanos, después de convertirse en diabólico ser y demostrar plenamente al conde Bartó que estaba convertido en ser de ultratumba, era conducido por la enigmática Jessica hasta el cementerio donde los aguardaban siniestros ataúdes de piedra, donde sus cuerpos descansarían mientras transcurría el día. Era aquel el sitio prohibido para todo ser humano, el lugar secreto donde desde muchísimos años atrás el conde Bartó permanecía letargado esperando la llegada de las noches para surgir a la vida. Un enorme calabozo de frías y húmedas paredes que resudaban a limo y a tumba cerrada durante cientos de años. Solo la pálida luz de dos cirios iluminaba tenuemente aquel siniestro y macabro cementerio situado en los sótanos del castillo de Boyer. Era macabra la escena. El conde Bartók, envuelto en su larga capa escarlata, cerraba lentamente la pesada tapa del ataúd de piedra donde Calimán, transformado en vampiro humano, permanecía inmóvil. Descansa, Calimán, hermano en sangre. Duerme aquí entre las tinieblas que nos protegen y aguarda. Aguarda la llegada de la noche para que abandones este lecho mortuorio. Esperaré ansioso la llegada de la noche para salir de este frío ataúd. Descansa en paz, hermano conde Bartók. Jessica miraba intensamente a Calimán, quien con expresión serena y extraña dejaba que el conde Bartók cerrara la tapa del ataúd. El ataúd de piedra que contenía el cuerpo de Calimán quedó herméticamente cerrado. Y el conde Bartók, mostrando fatiga en su pálido y siniestro rostro, avanzó hasta el segundo ataúd y lentamente se introdujo cruzando sus pálidas y huesudas manos sobre el pecho. Mi cansado cuerpo necesita reposo. Descansemos pues, mi fiel Jessica. Y esperemos la próxima noche para revivir. Descansa en paz, mi amo y señor. Que las tinieblas custodien tu cuerpo. Gracias. Y que el silencio y la paz os acompañen. Jessica, envuelta en los negros encajes de su vestido, avanzó hasta el tercer ataúd y se introdujo, acomodando su esbelto cuerpo en el interior del féretro forrado de terciopelo rojo. Ah, al fin el descanso para mi cansado cuerpo. Se acomodó lentamente en la estrechez del ataúd, como si fuera una siniestra mariposa negra que se ocultaba en su capullo pétreo. Tres ataúdes quedaron cerrados. En su interior, en descanso extraño y diabólico, quedaban el conde Bartok, Jessica y Calimán. El hombre increíble, ahora transformado en vampiro, en cadáver viviente, en insepulto. Alguien observaba aquella escena dantesca. Una figura contrahecha permanecía oculta entre las sombras, espiando a través de una pequeña ventana enrejada hacia el calabozo donde estaban los tres ataúdes. La oscuridad era densa y, sin embargo, podía distinguirse la figura de Jorvik, el jorobado que había visto a los vampiros humanos ocultarse en los ataúdes. Los he visto. Los he visto y aún no puedo dar crédito a mis ojos. He visto cómo el conde Bartok y Jessica y el odiado Calimán, ahora transformado en vampiro humano, se han ocultado en los ataúdes, buscando el descanso y huyendo de la luz del día. El jorobado temblaba. Difícilmente un ser humano podía presenciar aquella escena sin enloquecer. Jorvik estaba inmóvil, apretujado contra el muro, doblado ante el peso de su descomunal joroba, con el rostro repulsivo pegado a las rejas de la ventana. Sus ojos desmesurados permanecían fijos en los tres ataúdes. No hay duda, Calimán es un vampiro humano. Durante la noche trató de matarnos a mi madre y a mí. Lo vi transformarse en vampiro y, sin embargo, dudaba que fuera cierto, pero ahora... ahora las dudas se desvanecen. He visto a Calimán introducirse en el ataúd, al igual que el conde Bartok y Jessica. Ahora sé que Calimán tiene pacto con Satanás. Ahora sé que es un cadáver viviente que huye de la luz del día encerrándose en el ataúd para esperar la siguiente noche. Mi madre se sentirá muy alegre al saber que ha llegado la oportunidad de vengarnos de Calimán. Debo ir con mi madre ahora mismo, ahora mismo. Jorvik se apartó de la ventana enrejada, desde la que se veía la tumba de los vampiros. Balanceando su contrahecho cuerpo con movimientos simiescos, avanzó por los intrincados pasadizos con los ojos llenos de júbilo. Si el conde Bartok llegara a saber que he descubierto su tumba, el lugar donde descansa su cuerpo durante el día, me mataría sin piedad, pero... no tendrá tiempo a vengarse, porque antes de que llegue la noche, mi madre y yo habemos matado a Calimán y luego... escapado de este maldito castillo. En uno de los sótanos del castillo, Amadea la bruja permanecía junto al calor de una hoguera. Envuelta entre sus míseros harapos, más parecía un reptil o una gigantesca araña negra que un ser humano. De su boca desdentada brotaba una extraña canción invocando a los espíritus. Amadea celebraba un rito de magia negra para salvarse de morir después del despiadado ataque del vampiro. Sus manos flacas y amarillentas trazaban extraños signos sobre el fuego, y las llamas se levantaban como lenguas del infierno. Todo el inflente cuerpo de Amadea se estremecía, y su rostro se descomponía en un gesto de angustia y dolor. Satanás. Oh, Satanás, rey de los infiernos. Protege a esta tu más humilde sierva. Quita de su cuerpo el hechizo que dejó el vampiro. No dejes morir a tu sierva. Oh, Satanás. Líbrala del hechizo del vampiro. Los brazos de la bruja, plácidos y amarillentos, se alargaban por encima del fuego, como los tentáculos de un monstruo, y todo su cuerpo temblaba, mientras sus ojos permanecían fijos en las llamas de la hoguera. De pronto, una voz la hizo reaccionar. Una voz que ella conocía perfectamente. Madre, madre. Madre, al fin. Al fin te encuentro. Dios mío. Al fin te encuentro. Necio. Interrumpes mis ceremonias y ritos a Satanás. No te das cuenta, imbécil, que estoy a punto de morir. Y solo el poder de Satanás puede salvarme. Madre, debo darte una noticia. Algo que te llenará de alegría y hará que tu cuerpo tenga mayor fuerza para cobrar una justa venganza. ¿Qué dice? Dime, madre, dime, ¿a quién odias más profundamente en la vida? Dímelo. Nadie ha despertado tanto odio y rencor en mi alma como ese hombre llamado Calimán. Sí, madre. Calimán es nuestro enemigo. Y trató de matarnos anoche. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo. Que frente a nuestros ojos Calimán se convirtió en vampiro y trató de matarnos. Una y otra vez nos golpeó el rostro con sus negras alas y trataba de hundir sus filosos colmillos en mi garganta. Pues bien, madre, ahora podemos vengarnos de Calimán. Ahora podemos acabar con él. Eres un necio, hijo mío. Eres necio y estúpido. ¿Acaso no sabes que Calimán, al convertirse en vampiro, es inmortal? Al igual que el conde Bartók y Jessica, es inmune a cualquier arma y maleficio. No hay poder humano que puedas vencerlo ahora que es un insepulto, un cadáver viviente. Hay una manera de matarlo, madre. Es solo una. Los vampiros temen a la luz del día. Sí, lo sé. Y por eso antes del amanecer buscan el refugio de un ataúd. Ahí permanecen mientras hay luz de día. Pero al llegar la noche abandonan su lecho mortuorio y vuelven a ser invencibles. Pero, dime, madre, ¿no es cierto que durante el día los vampiros están indefensos? Cierto es. Permanecen aletargados y no ofrecen peligro alguno. Sí, es entonces cuando se les puede dar muerte, ¿verdad? Es cierto. Solo durante el día, cuando están aletargados, puede acabarse con ellos. ¿Y cómo, madre? ¿Cómo? Lo sabes. Lo sé, hijo mío. Clavando en su pecho una estaca de madera. Una estaca de madera que les atraviesa el corazón, ¿verdad? Sí, es la única arma para matarlos. Atravesar sus pechos con una estaca de madera. Entonces, clavaremos una estaca en el pecho de Calimán. ¿Qué dice? Lo mataremos, madre. Mataremos a Calimán clavando una estaca en su pecho. Ahora es nuestra oportunidad. Ahora que la luz del día nos ilumina, Calimán está indefenso, aletargado dentro de su ataúd. Podemos llegar hasta él y cobrar justa venganza, madre. Has perdido el juicio, Jordi. ¿Cómo podemos matar a Calimán si no sabemos dónde oculta su cuerpo? Yo lo sé, madre. Conozco el sitio exacto donde Calimán duerme dentro del ataúd. Los ojillos amarillentos de Jordi brillaban con alegría y febril ansiedad. Amadea se aproximó más a él con gesto interrogante. ¿Lo sabes? ¿Sabes dónde está Calimán? Jordi, que es inteligente, madre. Jordi lo sabe. Habla. Dilo pronto, Jordi. Escucha, madre. Calimán está en el cementerio de los vampiros. El rostro repulsivo de la bruja se descompuso en una mueca de sorpresa. ¿En el cementerio de los vampiros? Ahí mismo donde descansa el cuerpo del conde Bartók y de Jessica. Es ahí donde está Calimán. Los tres se acomodaron en los ataúdes. Se quedaron quietos, muy quietos, como cadáveres. Y después las tapas de los ataúdes se cerraron y el calabozo quedó en silencio, iluminado apenas por las llamas de los cirios. Todo lo pude ver desde una ventanilla enrejada y yo lo vi todo, todo, todo. ¡Insensato! ¡Necio! ¿No sabes que el cementerio de los vampiros es prohibido para los humanos? ¿No sabes que el que descubre a esos seres ocultarse ahí muere de terror? Jordi sobrevivió al horror y espanto, madre. ¿No te das cuenta que ahora podemos regresar ahí y matar a Calimán? ¿Matarlo? ¿Llegar hasta su ataúd y clavar una estaca en su pecho? Sí, sí. ¡Sí! ¿Por qué no? Calimán está indefenso y podemos matarlo. Y tal vez hagamos lo mismo con el conde Bartók y con Jessica. Sí, sí, madre, sí. ¿Por qué no? Rostro amarillento y flácido de Amadea se iluminaba con una sonrisa de triunfo y felicidad. Jorvik la miraba interrogante. ¿Matar? Matar, sí, matar. Matar al conde Bartók y a Jessica, madre. ¿Por qué no, hijo mío? Al igual que Calimán, están ahora indefensos, a nuestra merced. Ya que has descubierto el cementerio de los vampiros, podemos regresar ahí y consumar nuestra obra. Sí, sí, sí, madre, tienes razón. Un momento, hijo mío. Para que nuestra venganza sea completa, tenemos que matar antes a otro de nuestros enemigos. ¿Otro? ¿Y quién es? No lo sabes. Ese maldito muchacho amigo de Calimán. ¿Sí, muchacho? Sí, el muchacho amigo de Calimán ahora está prisionero en los calabozos de la torre y será fácil llegar ahí y consumar nuestra obra. ¿No es maravilloso, Jorvik? Antes de que llegue la noche, habremos cobrado justa venganza. Sí, madre, sí, sí. ¿Y qué esperamos, hijo mío? Vamos hacia el calabozo de la torre y demos muerte al amigo de Calimán. Y en el calabozo de la torre todo era silencio. La luz del amanecer se filtraba tibiamente por los polvosos balcones y ahí, derrumbado sobre las frías losas, el pequeño Solín dormía profundamente. Agotado por la noche tormentosa que viviera, el muchacho permanecía sumido en un profundo sueño. La noche anterior había visto horrorizado a Calimán convertido en cómplice del conde Bartók. Solín había tratado de hacer reaccionar a su amigo, pero solo recibía como contestación un fuerte golpe y la amenaza de morir a la noche siguiente. El muchacho miraba angustiado cómo Calimán lo abandonaba, obedeciendo las órdenes del conde Bartók y de Jessica. Y Solín quedaba encerrado en aquel frío calabozo. Calimán, no, no es posible. No puedo creer que estés convertido en vampiro humano, no. El sueño del muchacho era intranquilo, nervioso. Había vivido una noche de horror y ahora sudaba copiosamente mientras se revolvía en las frías losas. De pronto, despertó sobresaltado. ¡Calimán! ¡No me mates, no! ¿Qué es? ¿Calimán? ¿Calimán? No, no es aquí. Todo era un sueño. Una pesadilla en la que Calimán, convertido en vampiro, trataba de matarme. Iba a clavarme los colmillos en la garganta. Dios mío, qué horrible. Lentamente Solín recordaba todo. Las ideas iban aclarándose en su mente. Pero de lo que no hay duda es que... es que Calimán ya no es el mismo. Anoche trató de matarme. Obedecía ciegamente las órdenes del conde Bartók y de Jessica. Dios mío, ¿cómo es posible que ahora sea amigo de ellos? ¿Qué extraño hechizo le han dado para dominar su voluntad, su mente? Lo recuerdo. Me da miedo. Su rostro es el de un cadáver. Y sus movimientos son de autómata. Todo, todo hace pensar que es un vampiro humano. Pero no debo creerlo. No debo pensar que Calimán está destruido, no. El muchacho se atormentaba tratando de encontrar una solución a todo. Y de pronto algo, algo lo hizo reaccionar. Salim. Sucedía algo extraño. El muchacho creía escuchar la voz de Calimán. Salim. Calimán. Sí, sí, es él. Escucho su voz aquí, dentro de mi cerebro. Vibra dentro de mi cabeza. Salim. ¿Me escuchas? No hay duda. Es la voz de Calimán que oigo dentro de mi cerebro. Es un mensaje telepático de Calimán. Salim reaccionaba extrañado. De pronto le parecía escuchar la voz de Calimán vibrar dentro de su cerebro, como en un mensaje telepático de los que tantas veces habían efectuado para comunicarse a gran distancia. Salim, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No hay duda. Es él. ¡Calimán! ¡Calimán! Solo él puede comunicarse conmigo telepáticamente. Conozco su voz. La escucho como si estuviera dentro de mi cabeza. Salim estaba inmóvil, tenso y nervioso. En situación diferente no habría dudado un solo instante de responder al llamado de Calimán. Pero ahora la duda surgía y lo inquietaba. No hay duda que trata de comunicarse telepáticamente conmigo, pero Calimán no es ya el mismo. No puedo confiar en él plenamente después de lo sucedido anoche. Sé que está dominado por el conde Bartók y de que trata de dominarme mentalmente para matarme. Salim, te ordeno respondas a mi llamado. Sé que me escuchas y tendrás que obedecerme. No quiero. No puedo confiar en ti, Calimán. El muchacho, lleno de angustias y dudas, cerraba los ojos y se tapaba los oídos para no escuchar la voz de Calimán. Pero todo era inútil. Aquella voz lo iba dominando poco a poco. Salim, tendrás que obedecer. No puedes rehuir mis mandatos. No puedo más. Salim. No puedo más. Su voz. Tendrás su voz me domina. Acabaré por obedecerlo y solo Dios sabe si Calimán no me conducirá a la muerte. Y afuera del calabozo, dos siniestras sombras se acercaban. Este es el calabozo donde está prisionero el muchacho amigo de Calimán. Bien, Jorvik. ¿Qué esperamos? Entremos a darle muerte. ¡Nada lo salvará! ¿Llevarán a cabo sus propósitos homicidas a Madea y Jorvik? ¿Qué significa aquel mensaje telepático de Calimán? ¿Trata de llevar al pequeño Salim a una muerte espantosa? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! Fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa.